lavado de cerebro, sí, bueno, no importa la palabra. Es lo que es, una manipulación del pensamiento del otro. Porque aparentemente yo tengo las cosas claras y el otro no. Pensaba Littmann que esto no solo es bueno, sino también necesario. Lo citamos a Littmann, entre comillas. Los intereses comunes, o sea, lo que conviene a la sociedad, esquiva totalmente a la opinión pública. O sea, lo que piensa la gente no nos conviene. Y solo una clase especializada de hombres, acá no estás vos, Nadia, responsables, lo bastante inteligentes, puede comprender esos intereses comunes y resolver los problemas que de ellos se derivan. ¿Estamos? Todavía no llegó la Revolución Francesa, el rey y sus amigos que gobiernan lo que conviene a un pueblo ignorante que no sabe cómo son las cosas. Esta teoría sostiene que solo una élite reducida puede entender cuáles son aquellos intereses comunes, qué es lo que nos conviene a todos, así como el hecho de que estas cosas escapan a la gente general. Acá está el supuesto ferozmente transmitido por los libros y por la educación y por la academia, de que hay un saber que es objetivo, y que no cambia, que hay un bien que ya está decidido, que es obvio, digamos, que algunos lo conocen y otros que no. No es, lo que decía hace un rato nuestra amiga, una cuestión de sentimientos, de emociones, de preferencias, de simpatías. Mirá, yo quiero que mi país sea más así. Es mi deseo, es lo que yo quiero. Y estoy dispuesto a hacer cosas, a sacrificar otras cosas que a mí no me interesan, y a vos sí, para que mi país sea como yo quiero. Por ejemplo, mucho más igualitario. Aunque en el camino algunas cosas se perjudiquen. Porque yo quiero vivir así. Yo no quiero, dice el empresario. Está fenómeno. Yo respeto que vos no quieras. Vos respetá que yo sí quiero. Y entonces decidamos democráticamente los sentires de cada uno, las preferencias de cada uno, las simpatías de cada uno. El tipo, como por supuesto no quiere entrar en esa, porque perdería muchos privilegios, el tipo dice, no es una cuestión de sentires y simpatías, es una cuestión objetiva de lo que está bien y lo que está mal. Algunos lo sabemos, y fíjate que lamentablemente la educación, el 90% de la educación, tiene este sesgo, de que las cosas son de cierta manera. No es opinable 3x4 cuál es el resultado. Sin embargo, lo hemos visto en La Bruja y lo seguiremos viendo, es opinable. Sabemos que el chico andino y el chico inteligente, cuando la maestra dice, Juana fue a la verdulería y compró 5 manzanas, las llevó a su casa, se comió una, después compró 3 más. ¿Cuántas manzanas hay en la casa de Juana? Cualquier chico inteligente sabe cuál es la respuesta a esa pregunta, que es no sé. No sé quién es Juana, no sé cuánto tiempo pasó desde que comenzó la historia, no sé si la manzana se pudrió en una de esas Juanas de Juana de Arco que vivió hace no sé cuántos siglos. Así que la respuesta, seño, es no sé cuántas manzanas tiene Juana. Pero la escuela no premia esto, ¿no? Al contrario. Y cuando digo la escuela, es el mundo adulto, el núcleo duro de la sociedad, del sistema. En realidad, este enfoque de que una pequeña élite es la que sabe cómo son las cosas se remonta a cientos de años atrás, como insinuaba, y es también un planteamiento típicamente leninista. Este Noam Chomsky le debe caer muy antipático a los norteamericanos, Este modo de pensar de que algunos pocos hombres además, lúcidos, saben lo que le conviene al conjunto, es leninista, dice Noam Chomsky, en el centro de Estados Unidos. Ya estoy escuchando las piedras en sus ventanas, pobre Noam. De modo que existe una gran semejanza con la idea de que una vanguardia de intelectuales revolucionarios toma el poder mediante revoluciones populares que le proporciona la fuerza para ello, para conducir después a las masas estúpidas a un futuro en las que éstas son demasiado ineptas e incompetentes para imaginar y prever nada por sí mismas. Debe estar repitiendo el modo en que Estados Unidos acusaba al leninismo. Es así que la teoría democrática liberal de Estados Unidos y el marxismo-leninismo de la Unión Soviética se encuentran muy cerca en sus supuestos ideológicos, en esta idea de una minoría esclarecida. Lamento comunicar que el Che Guevara pensaba igual, chicos. La lógica es clara y sencilla. La propaganda es a la democracia lo que la cachiporra al Estado totalitario. Esa es la única diferencia. Que la Unión Soviética parece, si no aceptabas que estás acá para disfrutar, para tomar conciencia y para tomar 2 litros de agua por día, allá si no pensabas así te pegaban. Acá simplemente las chicas no te prestan atención porque en la tele dicen otra cosa. Los intereses públicos escapan a la capacidad de comprensión del rebaño desconcertado en ambos casos. Para esta élite norteamericana que estaba inventando la propaganda y para algo idéntico que estaba ya ocurriendo en la Unión Soviética, y lo mismo de lo que se le acusó a Hitler prácticamente, ¿no? Enfervorizar, llenar de odio a todo un pueblo en contra de, ahora no de los alemanes, sino de los judíos, etc. En nuestros días, en América Latina, en Venezuela, en Argentina, estamos viviendo lo mismo, en Bolivia también. En Estados Unidos, las relaciones públicas experimentaron a lo largo de la década de 1920 una enorme expansión. Las relaciones públicas le llaman la propaganda en particular, obteniéndose grandes resultados a la hora de conseguir una subordinación total de la gente a las directrices procedentes del mundo empresarial, dice Noam Chomsky. La situación llegó a tal extremo que en la década siguiente el Congreso de Estados Unidos comenzó a investigar el fenómeno. Fíjate, los tipos podían manipular y convencer a alguien, suponete, para que vote un gobierno que lo va a perjudicar. Están locos los norteamericanos, Loquísimo, la verdad. ¿Cómo se les ocurre? Las relaciones públicas constituyen una industria inmensa que mueve en Estados Unidos alrededor de $1 billón, o sea, 1 millón de millones de dólares al año. Y siempre su cometido ha sido el de controlar la opinión pública, que es el mayor peligro al que se enfrentan las corporaciones. El problema es el chico que no lee ni ve televisión todo el día. Ese es el chico problemático para nosotros los empresarios. Tal como ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, en la década del 30, surgieron nuevos grandes problemas. Prestemos atención. Una gran depresión, como sabemos, la famosa crisis del 30, unida a una cada vez más numerosa clase obrera que se estaba organizando. En 1935, los trabajadores, los sindicatos, esos trabajadores asquerosos, los obreros, consiguieron su primera gran victoria legislativa. ¡Epa! A saber, el derecho a organizarse de manera independiente. Y este logro planteaba dos graves problemas. En primer lugar, la democracia estaba funcionando bastante mal, dice irónicamente Chomsky. El rebaño desconcertado estaba consiguiendo leyes y victorias, y no era ese el modo en que se suponía que tenía que ir la cosa. El rebaño desconcertado no puede influir en el rumbo de la sociedad. El otro problema eran las posibilidades cada vez mayores del pueblo para organizarse. Así que si a mí me contrataran para hacer un video para violinistas, para que los violinistas no toquen nunca más o que toquen encerrados en su casa, yo sencillamente comenzaría a hacer emisiones, premiaría programas, películas, series, libros que transmitieran esta conveniencia a los violinistas. Así de fácil sería. Si dispongo del dinero suficiente, yo creo que podría influir. Y creo que así lo hacen. Creo que así lo hacen. Para la gente que maneja el mercado, las empresas, las instituciones, los políticos también entran aquí, es muy complicado que el pueblo se organice. Así que todo lo que sirva para licuar la voluntad de ir a la vereda es premiado. Así que es premiado el la verdad está dentro tuyo, el amor triunfa, leer mucho, toma conciencia. Todo lo que no sea ir a la vereda está fantástico. Prender saumerios, hacer yoga. Estoy siendo un poco duro, pero estas conductas tan comunes en nuestros días, en nuestras mejores personas, podríamos decir, personas que no son agresivas, viste, en muchos casos, que uno dice, qué buena onda, sin embargo, están guardadas, no van a la vereda, no saben moverse en la vereda. Ellos también han sucumbido a este poder que necesita que el pueblo no se organice. Los individuos tienen que estar atomizados, lo dice Noam Chomsky, no nosotros, segregados y solos. No puede ser que pretendan organizarse, porque en ese caso podrían convertirse en algo más que simples espectadores pasivos, que es lo que somos. Yo repudio lo que ocurrió ayer en Tanzania. ¿Y a mí qué carajo me importa? ¿Qué logra tu repudio? Yo apoyo calurosamente el movimiento insurrecto del sur del Congo. ¿Qué hacemos con eso? No hacemos nada. Dale, seguí apoyando y repudiando. Bien, bien, flaco, bien. Así, así, bien. Refresca mejor. Efectivamente, si hubiera muchos individuos, dice Noam Chomsky, de recursos limitados, sencillos, pobres, que se agruparan para intervenir en el ruido político, podrían pasar a asumir el papel de participantes activos, lo cual sí sería una verdadera amenaza, como había pasado en este 1935 con esta ley. Yo quisiera agregar una cosita más, en este instante interrumpiéndolo a Noam Chomsky. No se trata de organizarse con el pueblo. Discúlpeme, acá me gano la otra mitad de las enemistades. No se trata de apretar los dientes y organizarse, chicos. No. Yo no estoy hablando de eso. Creo que Noam Chomsky tampoco. Se trata mucho más sencillamente de identificar cómo hemos sido formateados. Cómo a nuestras mejores personas, a muchas de nuestras mejores personas, amigos, parientes, se les ha inculcado que es mejor estar solo y buscar la verdad adentro de uno que buscarla en la vereda. Solamente eso estamos diciendo. Porque si no, después aparece lo que se llama la neurosis, ¿no? Este voluntarismo de decir, entonces organicémonos. Yo no dije eso. Yo lo que digo es que si vos registrás este proceso y observás, es casi imposible hacerlo en uno, ¿eh? Muy difícil. Yo creo que es muy difícil. A mí me cuesta horrores verlo en mí. Lo veo perfecto en mi cuñado, suponete. A él lo han formateado, no sabes cómo. A mí me cuesta muchísimo verlo en mí. Pero comenzar a intuir estos procesos, ¿viste? Che, qué sospechoso que todos crean en el cambio climático. ¿Vos estás seguro? ¿Qué datos tenemos? ¿Vos vivías hace 100 años? Se desprendió un iceberg frente a las costas de Canadá. Y decime, hace 300 años, ¿se desprendió alguno? No sé, no había nadie. Los que estaban los mataron a todos. Entonces, ¿cómo puede ser que tan livianamente adhieras a ideas cuyo origen desconoces, cuyas intenciones además no sabés, vos adherís? Eso, solamente revisar eso, desconfiar de los medios de comunicación, desconfiar de los libros, desconfiar de esas voces que aparecen supuestamente autorizadas. No digo no creer, digo desconfiar, revisar. Solamente eso estamos diciendo hoy. Una vez que vos comiences a descreer del mundo, de la pantalla, o de los libros, o de la radio, de la tele, de los medios de comunicación hegemónicos en particular, y los no tan hegemónicos también, es posible que vayas a la vereda. Lo que ocurra en la vereda es otra historia, tiene su propia dinámica, y ahí dentro de varios meses, en una de esas, se te ocurre organizarte con los compañeros de esa vereda. Porque si no, lo que yo veo es que la juventud, que se da cuenta de estas cosas, lo que hace es, entonces me tengo que organizar con el pueblo. No, Sonso no funciona de esa manera. Funciona de que vos no estás yendo a tu vereda. Hay algún motivo por el cual vos no podés ir a tu vereda, hermano. Ese es todo tu problema, listo, fin del cuento. No te organices. porque te vas a organizar desde otro lavado del cerebro, desde la declamación de que lo que hay que hacer es organizar, es otra declamación en la cual vos tampoco estás. Entonces no vas a crecer, no vas a aportar nada, vas a repetir la historia de otros que por ahí fue cierta hace 30 años o hace 100, pero no es la que está hoy palpitante. Entonces vemos a muchos chicos que repiten dogmas tratando de escaparse de esto, se suben a otra estructura de dogmas, sería, ¿no? Ya no es que hay que tomar 2 litros de agua por día, sino que hay que organizarse. Vivido como dogma, no como experiencia lograda a transpiración, sudor y miedo en la vereda. Algo así. Por ello, ya no me acuerdo ni qué, la amenaza de que los ignorantes se organicen, el poder empresarial tuvo una reacción contundente frente a esta victoria obrera que logró esa legislación. Porque esa fue la última victoria de los trabajadores estadounidenses en el terreno parlamentario. Y a partir de ese momento, la capacidad de actuar por la vía sindical de los trabajadores norteamericanos, pese a que aumentaba el número de obreros, incluso sindicalizados, la capacidad de acción fue cada vez menor, porque lo que hicieron los empresarios, la clase dominante, llamémosle, a veces hay clero, a veces hay militares, hay... pusieron a prueba una nueva técnica de destrucción de las organizaciones obreras. ¿Les suena? Que resultó ser muy eficaz y sin matones a sueldo que sembraran el terror entre los trabajadores, sino a través de la propaganda. ¿Cómo hicieron? La cuestión estribaba en la idea de que había que enfrentar a la gente, al pueblo, contra los huelguistas, por los medios que fuera. ¿Entendés? Yo nunca lo vi esto. Se presentó a los huelguistas como destructivos y perjudiciales. 1935, Estados Unidos, chicos. Los que hacen huelga son destructivos y perjudiciales para el conjunto de la sociedad y son contrarios a los intereses comunes, porque si no se trabaja el país no crece. Están contra nosotros los que hacen huelga. Estados Unidos, 1935. Queremos estar unidos nosotros y que las cosas estén en armonía y trabajar juntos. Pero resulta que estos huelguistas, estoy citando a Noam Chomsky, un libro de hace 25 años, estos huelguistas malvados de allá afuera son subversivos, arman lío, rompen la armonía y de algún modo hay que pararlos. Este es el tremendo Noam Chomsky en 1992, contando lo que él sabía hace 25 años. Y entonces, cuando nosotros miramos lo que ocurre hoy, decimos, y sí, esto parece que no es casual, ¿no? Parece que no es casual. Ahí parece una estrategia, una vieja estrategia, por lo que vemos, casi 100 años, armada, repetida, y que los tontos ciudadanos, la mayoría, creemos como creemos que el clima está cambiando más que en otros siglos. El tema 87 nos va a plantear una duda tremenda. ¿La educación es lavado de cerebro? La respuesta no va a ser ni por sí ni por no, afortunadamente. Nuestra amiga Kathleen Taylor va a responder, depende. ¿Depende de qué? A ver. Con la educación, lo que hay que preguntarse es, ¿quién educa a esa persona? Y en el proceso de educación, ¿prevalecen los intereses de la persona que se educa o los intereses del educador? Evidentemente, si lo que se antepone son los intereses del educador y se pretende conseguir un ciudadano agradable y dócil, entonces sí, de ahí proceden las acusaciones de lavado de cerebro, porque es un proceso negativo. En cambio, lo que se intenta es inculcar el pensamiento crítico, detenerse a pensar y ser un poco escéptico, comprender cuándo es mejor formular una pregunta y cuándo es mejor dejarlo correr, enseñarle, darle un poco más de capacidad crítica para ahondar en las cosas. Si se hace eso, eso no es un lavado de cerebro, de hecho es todo lo contrario. O sea que la educación es lavado de cerebro si lo que se hace allí en el aula responde a los intereses del docente. Si responde a los intereses del alumno, no es lavado de cerebro. Eso dice Kathleen. Hay pocas escuelas que logren fomentar la creatividad de los chicos. También habría que pensar cuándo se crea la escuela, para qué se crea, quiénes invierten en esta escuela, qué es lo que había para la creación de estas escuelas, que en principio era crear buenos soldados y luego crear buenos empleados que puedan laburar en las fábricas. Actualmente existen algunas escuelas alternativas donde se logra fomentar la creatividad del niño y que este chico pueda tener, no sé si el sentido crítico, pero por lo menos decir lo que le parece o buscar sus propias dudas. Ahora, ¿cómo se logra eso? No sé, pero se está experimentando un poco. Yo creo que el 90% de las escuelas, el 90% de los docentes, de las directoras, de las supervisoras y supervisores, el 90% ve y hace una educación que es un lavado de cerebro. O sea, impone los paradigmas del mundo adulto a los niños, sin la menor expectativa de que en los niños haya algo interesante. La educación, la que yo conozco, está lejísimo, conozco excepciones, las conozco. La escuela de Pestalozzi, la tenemos acá en Jujuy, el bachillerato internacional que se hace en algunas escuelas de Argentina, incluso algunas estatales. Mira, mi hija hizo ese bachillerato, estuvo no sé cuántos meses estudiando a Platón. Y yo, che, pero ¿por qué tanto tiempo a Platón? Se le fue el año casi. No, papi, pasa que nosotros estudiamos a Platón, a los que están en contra de Platón, las causas anteriores a Platón, las consecuencias de Platón. ¿Para qué viene bien Platón? ¿Para qué no viene bien Platón? ¿Entendés? Los pros, los contras, ¿no? Estudiaban todo alrededor de Platón y eran evaluados no por repetir lo que el docente decía, sino por aprovechar toda esa información para argumentar finalmente su simpatía o no, su opinión, la de un chango de 16 años acerca de Platón, en función de saber muy bien qué pensaba él, qué pensaban los opositores, los otros, que se descubrió que Nietzsche, que esto, que lo, ¿no? Solamente Platón, fíjate. Pero claro, qué docente o qué estructura educativa, porque no es el docente, es el director, la supervisora, te banca que el programa de estudio de este año sea en filosofía, suponete, Platón. Y no, nada más, Platón. Porque el objetivo ahí no está ya en transmitir contenido, sino que el chango despliegue sus alitas, ¿eh? Y comience a hacer como hacemos los pollitos, a agitarlas, aunque no levante vuelo, que las comience a mover. ¿Sabes que yo a lo lejos me parece escuchar a algunos perros? A ver. ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow! ¿Vos escuchás también? Sí, también me parece que los escucho. Los perros ladran cumpa y no sabemos qué quieren decir. El sol nos brilla cumpa, alimentando historias para vivir. Desde su corazón el monte no está lejos. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la novena temporada, año 2017. Programa número 270. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía, como la lluvia. La Bruja de las Palabras. Operación técnica: José Maldonado. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Musa inspiradora: Guaira Hoyos. Conducción: Nadia Hoyos y Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Canción de fuego que no se apaga nunca. Hay cosas generosas todavía. Sabemos muchísimo, pero comprendemos muy poco. Y saber y comprender son dos cosas muy distintas. Como la lluvia. Tus libros son seguros. Son seguros.